Porque no te vienes pa' la pista. Porque no te vienes esta lista. El mundo de la noche está que ardea. Yo te traigo mi sonido pa' que mueve y que lo baile. Otra vez en clase, clase, clase. Con el original, escucha cómo se hace. Yo te traigo mi sonido pa' que mueves que lo baile. Pa' que mueve y que lo baile.